A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Buenas noches a todos y a todas las usuarias de Al Son del 23, la 94.7 FM. Bienvenidos a estos lunes populares, bienvenido a tu nuevo espacio Grada Popular, que te llega bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. Y en los controles, el pana Cadete. En la producción, locución y musicalización de este espacio, quienes tendrán el placer de acompañarte en la próxima hora de buena música y algo de tertulia. Javier por aquel lado. ¿Y quién te habla? Richard Alexander. Sí, señores. Le damos la bienvenida a esta grada popular que va a salir todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y antes que cualquier otra cosa y empezar a echar plomos por aquí, queremos darle los agradecimientos a Juan Contreras y a todo el equipo de Al Son de 23. La coordinadora Simón Bolívar. Exacto, y todo. Por adoptarnos por acá y... Sí, en este nuevo espacio de lucha, nosotros como organización, como Brigada Antifascista y como Rash Caracas, estamos aprovechando esta guerra de cuarta generación y demostrándole a toda esa oligarquía que nosotros los pobres también sabemos hacer radio. Porque nosotros no daremos ni un paso atrás defendiendo nuestras ideas. Y bueno, este programa va dedicado a todos los jóvenes conscientes, va dedicado a los obreros explotados, a los campesinos sin tierra, a los indígenas desterrados. Está dedicado a todas esas personas que piensan y tienen el corazón en la mano. Puedes contactarte con nosotros a través de nuestro teléfono celular 0412-736-0577. Repito, 0412-736-0577. Mira, bingo. ¿Sí? También tenemos un correo electrónico que es gradapopular@rockandfutbol.com. gradapopular@rockandfutbol.com. Bueno, vamos a venderle el programa a la gente. ¿Qué es Grada Popular para ti, Javier? Grada Popular es un espacio antifascista, antirracista, y estamos en contra de las discriminaciones que hay contra muchos de nuestros jóvenes en la calle, muchos de nuestros compañeros y camaradas. Y bueno, de aquí le vamos a, va a tratar sobre la contrainformación, eso que no te cuentan en Globoterror, no te cuentan en Venenovisión y esos canales que siempre nos están mintiendo. Sí, la mentira de la oligarquía que quiere mantenernos dependientes y con ese yugo mental, ¿no? Vendiéndonos esquemas norteamericanos, vendiéndonos una vida que no existe. Nosotros estamos acá para afianzar la realidad en nuestras calles, para hacer también la voz de los sin voz en parte. Y bueno, estamos acá con todos ustedes, porque este programa no es ni de Javier, no es mío, este programa es tuyo, es de aquel, de Raquel y todo aquel. Claro, por eso lo llamamos por nombre y apellido, usuaria y usuario. Apodérense de todos sus medios alternativos, comunitarios y libres, y recuerden que estamos abiertos a sus críticas, a sus opiniones. ¿Y qué te parece si empezamos ya de una con el programa o...? Bueno, está bien. Bueno, para no encontramos una mejor manera de empezar esta semana y abrir esta nueva edición con que no fuera con una banda de origen vasco formada por los ex Scalariat. Esta banda hace ska y toma por nombre La Vendetta. No sé si tienen que ver mucho con la nueva película esa de B de Venganza. Me imagino que sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de su primer disco y este tema lleva por nombre Comando Che Guevara. Así que rodéalo, cadrete, que aquí estamos ya en tu grada popular. No te despegues. Imaginé mi casa hecha a pedazos. Ya sabes quién mandó al carnicero. Por cuatro duros no deja ni los huesos. Imaginé disparos en la jungla. Los insurrectos avanzan entre el humo. Aléjate, aparta de mi lado. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, Pareces tan cansado en las noticias, escupiendo mentiras. En un segundo, con un golpe de mano, les quitamos la puta tontería. Imaginé disparos en la jungla, los insurrectos avanzan entre humo. Aléjate, aparta de mi lado. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Habrá alguien a quien joder, siempre habrá un pueblo que invadir. Un día más viviendo de rodillas, por la mañana esta fue la respuesta. Imaginé disparos en la jungla, los insurrectos avanzan entre el humo. Aléjate, aparta de mi lado. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Comando Che Guevara, abriéndose camino. Se cumplieron los 11 meses de nuestra iniciación guerrillera. Los últimos acontecimientos pertenecen a la historia. Hace días, aviones procedentes de Honduras cruzaron la frontera con Guatemala y pasaron sobre la ciudad en plena luz del día, ametrallando gente y objetivos militares. Eso era La Vendetta, desde el País Vasco, directamente a tu receptor a través de Al Son. Mira, me salió en verso, sin mucho esfuerzo. Ajá, Al Son del 23, en esta grada popular, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. La Vendetta, Comando Che Guevara. Me parece mucho esos coordinadores, esos colectivos populares que están trabajando en la calle por defender esta revolución. Contra el capitalismo y contra toda opresión. ¿Cómo no? Mira, no le contamos a la gente que íbamos a colocar acá ska, íbamos a poner un poco de punk, íbamos a cambiar un poquito el estilo de esta tu emisora que mayoritariamente pone música latina y pone salsa, y bueno, nosotros no estábamos en contra de eso. No, vale, por ahí se nos escapa la variedad, está al gusto. Así mismo, por ahí se nos escapa una salsita y todo. El tiburón es bueno. Sí, cómo no. La de Rubén Blades. Y tiene un mensaje directo al imperio, ¿no? ¿Qué haces en la orilla, tiburón? Así, palazo por la cabeza, Yankee Go Home. Mira, ya nos llega el primer mensaje de texto a nuestro celular 0412-736-0577 y nos escribe el pana Álvaro, del cual le viene, hace Escaricuado, un programa de ska que sale los jueves en la emisora hermana Alba Ciudad, todos sí. Los jueves a las 9, Alba Ciudad 96.3. Ah, sí, yo lo he pillado, es muy bueno. Saludos por aquí, pana, un abrazo fraternal, gracias por la sintonía. Bueno, pero entre una cosa y otra, tú sabes que este programa está dedicado a Dios, ¿no? A Dios. ¿Ya te metiste a Pastorcito? No, señor Maganaguillo, sí, adiós, adiós. Ah, que no vas a saber a qué Dios. ¿Cuál Dios? ¿De qué Dios habla? Bueno, ¿cuál es? Hay uno solo. Claro, ese que lleva un 10 en la espalda y su nombre es Diego. ¿A cuál más? Diego Armando Maradona. El que le dijo a los ingleses: ah, me quitaste las Malvinas, pero yo te metí con un gol con la mano y me comí la galletica. Bueno, cuéntanos sobre nuestro Diego. Bueno, nuestro Diego sin duda alguna no es Jesucristo, mucho menos Mahoma, ni siquiera Alá o algún otro. Nuestro Diego es pueblo, por eso es que es tan venerado por todos nosotros, en el sentido, en buen sentido, porque es algo real, ¿no? Más allá de lo que nos venden esas grandes cúpulas eclesiásticas, de algo que quizás no podemos entender muchos, ¿no? Sí, el gran polémico Diego Armando Maradona. Así mismo, nuestro Diego. Bueno, vamos a contarles sobre el Diego. El Diego es un futbolista argentino, para los que no saben, considerado como el mejor jugador de los últimos tiempos, destacó por su habilidad con el balón y su depurada técnica. De familia humilde, Diego Armando Maradona empezó a jugar el fútbol con sus amigos de Villa Fiorito, un barrio suburbano de las Chabolas situado en las afueras de Buenos Aires. Apodado el Pelusa, el pibe de oro, siendo muy pequeño consiguió un puesto de titular en el equipo infantil de Estrella Roja de Fiorito. El entrenador Francisco Cornejo le vio jugar en este equipo y le propuso ir a Argentinos Juniors. A los 12 años ya era campeón con la novena división del Argentinos Juniors. En dos años ascendió 8 divisiones de novena a primera. El 27 de febrero de 1977 debutó con la selección absoluta argentina en un partido contra Hungría en el que jugó solo unos minutos. Dos años después ganó el Mundial Juvenil con la selección argentina y fue proclamado el mejor jugador argentino. Con su equipo, el Argentinos Juniors consiguió llegar a las semifinales del campeonato de liga y consiguió el galardón de máximo goleador. Del Argentinos Juniors pasó a jugar al Boca Juniors, aunque el River Plate también intentó contratarlo. En el Boca jugó dos temporadas y consiguió el título de liga con este equipo. En el 82, Diego Armando Maradona firmó un contrato con el Fútbol Club Barcelona por 1.200 millones de pesetas. Debutó oficialmente en el club Baulgrana el 5 de septiembre del 82 en un partido contra el Valencia. Jugó 39 partidos y fue el máximo goleador del equipo con 27 tantos. En el 84 firmó un contrato con el Nápoles por 1.300 millones de pesetas y en el que se comprometía a permanecer hasta el 1989. Si bien en las dos primeras temporadas no logró el título de liga, Maradona sí lo consiguió en la temporada 86-87, en el cual el Nápoles también conquistó la Copa de Italia. Poco antes, en 1986, Maradona había obtenido el título mundial con la selección argentina en el Campeonato del Mundo celebrado en México, donde demostró ser el mejor jugador desde Pelé o Cruyff. El Nápoles y Maradona se tomaron la revancha deportiva en la campaña siguiente, en el 88-89, en que los napolitanos obtuvieron la primera competición europea de su historia, la Copa de la UEFA. En la temporada 89-90, el club napolitano obtuvo su segundo título de liga. Este año se casó con Claudia Villafalle, de la que tendría dos hijas, Dalma y Janina. La temporada siguiente se inició de forma esperanzadora para el futbolista argentino, pues consiguió su club la Supercopa de Italia. Pero solo fue un espejismo, ya que pronto comenzaron a llegar los resultados negativos para el Nápoles, que resultó eliminado de la Copa de Europa en los octavos de final por Sparta de Moscú. En febrero del 91, Diego Armando Maradona fue acusado de estar relacionado con el tráfico de drogas y la prostitución. El 2 de abril de 1991, el Comité de Disciplina de la Federación Italiana de Fútbol le impuso una sanción cautelar para jugar por haberse confirmado en el contraanálisis su positivo en por cocaína tras el partido Nápoles-Bari. Fue suspendido por este comité y el Comité de Apelaciones ratificó la sanción. Poco después fue detenido en Buenos Aires en una redada policial antidroga y el 28 de abril del 92 quedó en libertad. Tuvo que afrontar la acusación por suministro de droga a título gratuito y tenencia de droga. Tras varios meses de contactos y negociaciones, el presidente del Nápoles firmó el traspaso de Maradona en Sevilla por $7.500.000. $7 millones de dólares. El 28 de septiembre del 92, después de un año y medio apartado de los terrenos de juego por sanción, debutó como jugador de Sevilla en un partido amistoso contra el Bayern Múnich alemán. En octubre debutó en competencia oficial con el Sevilla en la Liga Española, 8 años después de jugar en ella por primera vez. En febrero del 93, Diego Armando Maradona volvió a vestir la camiseta de su selección nacional tras 2 años y medio en el partido Argentina-Brasil disputado en Buenos Aires. 4 meses después fue despedido del Sevilla Fútbol Club antes de que terminara su contrato. El 7 de noviembre de este mismo año debutó como jugador del club New Old Boys de Argentina, tras 11 años de ausencia en equipos de su país. Un año después, la FIFA decidió suspenderle cautelarmente de toda competición al dar positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Y poco después, la FIFA lo impuso una multa por $15,500 y una suspensión de 15 meses. Posteriormente pasó a ser entrenador, primero con el Deportivo Mandiyú, que estaba situado en la penúltima posición del torneo de apertura de la Primera División Argentina, y el que no permaneció mucho tiempo. Su segundo equipo como entrenador fue a partir del mes de diciembre del 94, el Racing Club de Avellaneda. Maradona firmó como cayuno para regresar como jugador, a cumplir su sanción el 30 de septiembre del 95. Su club ratificó el compromiso inicial y programó la alineación de Maradona para jugar en Seúl frente a la selección de Corea del Sur, partido en el cual hizo su debut con el equipo bonaerense. Ese mismo año recibió el Balón de Oro al mejor jugador de todos los tiempos. El 30 de octubre del 97 anunció su retirada después de dar positivo en control antidopaje. Perseguido por los problemas con las drogas y las incidencias con la prensa, en 1999 sufrió una crisis cardíaca por sobredosis de cocaína y se retiró a Cuba para seguir un tratamiento de desintoxicación. Durante el año 2003 y 2004, Maradona ha residido en Cuba, donde ha recibido tratamiento para desintoxicarse de su adicción a las drogas. Una crisis aguda le llevó a Argentina en abril y mayo del 2004, donde fue tratado en una clínica psiquiátrica de las afueras de Buenos Aires. Tras recuperarse en parte, regresó a Cuba para continuar con el tratamiento, a pesar de que su familia se opuso y después que su juez aceptara su traslado. Fue ingresado en Argentina contra su voluntad por expreso deseo de sus familiares. Podemos agregar que hoy en día Maradona, lo polémico que es el director técnico de la selección argentina, y todos los comentaristas a nivel mundial lo critican porque ya ha convocado a más de 100 jugadores y se dice que los 22 convocados que llevará Argentina, solo 5 son los fijos. Diego nuestro, santificada sea tu zurda, Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba, eso dicen los chicos del maíz. Bueno, con su zurda hace milagros, con la pelota inventa magia, tira tacos y sombreritos, despilfarró fútbol en Barcelona, Dios de Nápoles, Villa Fiorito, San Diego Maradona, señores. Y bueno, como estamos hablando del Diego y estamos en Argentina, prácticamente, vámonos con una banda de ska de allá, se llama Los Calzones Rotos, y este tema se llama Siempre Yo Te Sigo, dedicado al Diego, y esta canción se encanta en todas las barras de todo el mundo. ¡Ruédalo, cadete! Comenzando por la Siempre yo te sigo a todas partes. Esa canción, ¿cuántas veces la he cantado yo en la barra del Caracas? ¿Y tú en el marítimo, Javier? El marítimo ya no existe, pero lo llevamos en el corazón. Bueno, pero el marítimo es uno de los pocos equipos que yo realmente respeto. Bueno, estás de vuelta aquí en Al Son de 23, 94.7 FM. Mira, por aquí se expresó el mano de piedra, mal conocido como el John. Dice, saludos hoy, Antífale. Pásale un saludo a Carmen Ramírez, mi mamá. Complázame con Mata Nazi en Petare Nadejario. En Venezuela Nadejario, señores. Y bueno, por ahí te lo abro para la semana que viene. Saludos, mano de piedra, y saluda a tu madre también. Mira, aquí tenemos una anuncia aquí de esta tu emisora. Hay una invitación para todo el público, para toda Caracas. El Movimiento Popular Katia La Pastora, y del 23 de enero invita a un evento político cultural a efectuarse el día viernes 26 de febrero del presente año, a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Katia o Plaza Sucre, en el marco del 21º aniversario de esta rebelión popular en contra del paquete neoliberal en los días 27 y 28 de febrero, el famoso Caracas. Sí, señores. ¿Qué edad tendrías tú en el Caracas? No, pero... ¿8, 9? No, como 2, 3 años. Yo tenía 12 añitos, chaval. 12, 11 añitos. Wow, me acuerdo que mi hermana me despertó, mira, que tumbaron a Carlos Andrés. Y yo, bueno, gran broma. Hay sí, otro anuncio por ahí, si lo puedes... Sí, por ahí una copa bicentenaria, un maratón que sale desde el Fabricio Ojeda, el núcleo que está en Plaza Sucre. Y bueno, esto va a ser el domingo 28 de febrero a las 7 de la mañana. Y bueno, también como en todos los años bicentenario. Otro anuncio por acá, la coordinadora Simón Bolívar informa a la comunidad que llegó la misión energía. Cambia tu bombillo quemado o amarillo por ahorradores de luz. Puedes traerlo a la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, ubicada en la entrada del estacionamiento de los bloques 18, 19, 20 y 21 y el 25 pequeño del sector La Cañada, parroquia 23 de enero. Recuerda que esta tu emisora está a escasas 2 cuadras llaneras del metro Agua Salud. Llanera, no, eso fue un maratón de aquella. Bueno, mira, sabes que estamos hablando del Diego y me acordé de una película que vi hace poco. No sé si tú, de hecho tú me la recomendaste. A ver, ¿te acuerdas cuál es? Camino a San Diego, ¿la has visto? Camino a San Diego, esa película solo la puedes ver en el Celar, en estos cines que son de conciencia, panita, no en los cines comerciales. Pero aquí en Confesiones el lunes por la noche a mí se me aguó el guarapo y todo cuando vi esa película. Para hacerles el cuento corto, pues se trata sobre un joven de la provincia de Misiones, allá en Argentina, que sus amigos y todo le decían Diego. De hecho, creo que tenía la única camisa de... La única que se colocaba era la del 10 de Maradona. Exacto, y ahí va Diego, ahí ve Diego. Bueno, él se entera de cuando Diego lo meten en terapia intensiva allá en Buenos Aires, y de alguna u otra manera él se hace como una figura de madera, ¿no? Y entonces él ve que, bueno, que era Diego, ¿no? Y él se siente comprometido en llevárselo. Y bueno, esa es una historia que, bueno, no se la vamos a contar para que se emocionen y lo vean. Vayan al Celar, que seguro por ahí la consiguen. Si no, en Bellas Artes, en las ferias que están los fines de semana. Ahí se consigue muy buen material. Y bueno, ya dejen de ver tantas películas en Venevisión y esas cosas que no traen ningún concepto ni nada. Mira, aquí hay otro evento para todos los movimientos populares de Katia, La Pastora, Petare, todo lo que escuchan esta emisora tan popular como es la 94.7. Se va a estar realizando una rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana en la sede de la coordinadora Simón Bolívar, ubicada en los bloques 18 y 19 del sector La Cañada, en conmemoración de la semana del 21º aniversario del Caracazo. Así que todos los medios alternativos, comunales, todos los periódicos, todas las páginas web que están con el proceso, acérquese a esta rueda de prensa que se efectuará mañana martes en esta tu emisora, en la Casa de Encuentro Freddy Parra. Así mismo, nosotros, bueno, yo cuando el Caracas estaba muy, muy pequeño, Javier te ha un poquito ya andado en años, pero independientemente de, no podemos ni olvidar ni perdonar lo que pasó, no podemos caer en el juego nuevamente de esos politicuchos de la derecha que pretenden que el pueblo es tonto, que nosotros somos estúpidos y que hemos olvidado nuestra historia. No, señores, la historia no se repite 2 veces y es el momento de que los oprimidos, nosotros, los hijos de los desterrados, las escribamos, ¿no? Sí, y limpiamos la imagen de esos compañeros y camaradas que son vilipendiados por los medios masivo, los medios de desinformación que todos los días nos mienten y dicen de nuestros activistas cualquier pendejada. Así mismo. Y bueno, también queremos presos de una vez ya, vale, al fin, a Carlos Andrés Pérez, bueno. O sea, después de tanta gente que mataste, pues estás muy viejito y todo, pero es la hora que pagues, pues. Sí, te se acerca el 27 de febrero. Y te sale rodeo, mínimo. Una de las revoluciones, los imperialistas pensaban que con el derribo del muro de Berlín se acababa el comunismo, se acababa todo lo que es la izquierda, pero el Caracazo les demostró que no era así. El pueblo de Bolívar se levantó y dijo que estamos vivos y no vamos a estar de rodillas más nunca ante ningún imperio. Y estamos acá aguantando las críticas que vienen de todos los lados, que si en Venezuela es esto, Venezuela es aquello, las críticas internas. Pero bueno, con esta revolución no puede nadie. ¿Cómo no? Recuerden que tenemos un número de teléfono para que nos envíen mensajes de texto, 0412-736-0577, y un correo electrónico donde nos puedes contactar si tienes una banda, si tú eres un músico consciente. Exacto, si eres un cantautor, si eres poeta y estás con el proceso, tienes el correo electrónico gradapopular@rockandfutbol.com. Rockandfutbol.com es nuestro punto de contacto. Por ahí no llega otro mensaje de texto. Esto, como tú le dices, los tarifados, pues mi hermanita, ese saludo a tu fan de club. Mira, ahora es número uno. Te mando saludos y un abrazo también. Ábrese. Bueno, esa es una asidua usuaria de nosotros. Sí, sin duda alguna. Esa para más comunista que tú y yo juntos. Wow, si te escuchara tu madre. Uy. Mira, bueno, vamos a escuchar un tema de The Addicts, Los Adictos. Vámonos a cruzar el charco. Esta banda se formó por ahí a finales del 70 y vamos con un clásico. ¡Viva la revolución, señores! ¡Ruédalo, cadete! Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters and license to kill. Now with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom of thought. From the rich man's cask, this revolution won't be the last. Viva la revolution! Viva la revolution! Viva la revolution! Viva la revolution! Viva la Revolución de Addicts, Grada Popular. Sí, señores, de vuelta en esta Grada Popular por la 94.7 al son del 23. Ajá, llegando a Caracas y a sus alrededores, con lo mejor de la música insurgente que no te coloca en ningún otro lugar. Sí, señores, ya nos llegan varios mensajes. Nos mandó un saludo William Rodríguez desde la Avenida Baral. Ese es el pan escarbando, ¿no? Sí, y el otro camarada, el señor Rafael Martínez. Saludos, es Rafael desde el Parque Central. Felicitaciones por su programa y muy buenas vibras, creo que dice. De aquí en adelante. Así mismo, gracias, compa. Ah, mira, me manda un mensaje también otro panita que ese se acordó hasta del Caracazo también. Ese tan viejo como yo. Yo conmigo y todo. Leonardo, un pan ahí de la calle México, nos escribe. Nos estás escuchando. Saludos a Eli. Eli, bueno, saludos, Eli. Mira, vamos a comenzar como Grada Popular es contrainformación contra todos esos medios masivos que nos mienten y nos... Impunemente. Así mismo. Gobierno de Perú envía Fuerza Armada a manifestación indígena. Marcharán exigiendo justicia ante masacre de Bagua en junio pasado. ¿Te acuerdas de la masacre de Bagua? ¿Hasta cuándo, la García? ¿Hasta cuándo? Bueno, el gobierno peruano autorizó ayer la intervención de la Fuerza Armada ante una movilización de organizaciones indígenas prevista para hoy en el objetivo de exigir justicia por la llamada masacre de Bagua en el noreste del Perú. En junio del 2009, policías y militares reprimieron una protesta indígena en rechazo a la industrialización de la selva amazónica peruana, dejando 34 muertos. La movilización exigirá la conformación de una nueva comisión que investigue y dé respuesta a los sucesos de la masacre. Los manifestantes también demandarán la ampliación de las mesas de diálogo con el gobierno sobre temas vinculados a los derechos de los indígenas. Según el decreto del gobierno peruano, la medida busca proteger a la población de las amenazas a su seguridad. Sí, Luis. Sobre todo cuando dijo, ellos no tienen derecho de reclamar porque son ciudadanos de segunda clase. Uy, no sé. Y lo dice un peruano, imagínense ustedes. Bueno, esta masacre, como ya recordarán muchos de nuestros compatriotas que nos escuchan, fue bestial. Este gobierno peruano aplastando a los derechos de los indígenas a sus tierras y vendiéndose con los TLC, los Tratados de Libre Comercio, y vendiéndole todos los derechos petrolero, de las tierras, de todo lo que viene, lo que te da el ambiente, pues las aguas, vendiéndoselo a quién más, al imperio. A los gringos, qué triste esta gente arrodillada ante los intereses personales y a los intereses yanqui, ¿no? Y cómo se llevan a los indígenas, a los pueblos originarios por el medio. Bueno, esta noticia la sacamos del diario Ciudad Caracas de hoy lunes 22 de febrero en su página 14. Pero también tenemos otra interesante acá, es que los pueblos originarios irán a cumbre en Bolivia. La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, convocada del 20 al 22 de abril en la ciudad boliviana de Cochabamba, contará con una asistencia masiva de delegaciones indígenas de América, África y Asia. Confirmaron este domingo los organizadores. Qué bueno que los pueblos originarios se unan y puedan luchar contra todo esto que está pasando. Y hablando de Perú, primero en nada le quiero pedir disculpas de corazón a la colonia peruana por todo ese material de desechos que se ha ido solito para allá. En verdad que lo sentimos de corazón, no es culpa nuestra. Sí, no es culpa nuestra que se hayan ido más de 30 y que presos políticos. Mira, estafadores, corruptos, violadores, robadores de carro. Hay de todo. Cabeza de motor, que es el robador de carro. Un violador que en el Vaticano lo tuvo ahí, ¿cómo se dice? Enconchado ahí en el la sede del Vaticano aquí en Caracas. Porque tú veas, de vez las 7 plagas le escribieron las 30 plagas de Egipto. Pobre bueno, pueblo peruano. Mira, y sin salir de Perú, ¿sabes qué? Y entrando en la primera media hora de tu grada popular así en el fútbol, ¿sabes qué? Le dieron un baile a Alianza Lima, ¿no? Le dio un baile de 4-1 al campeón de la edición pasada de la Copa Libertadores. Sí, señor, al Estudiante de La Plata, con Verón y todo. Un paseíto de goles. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo ese juego y apenas comenzó el partido, a los 8 segundos, sacando Perú, se pararon como 8 en la línea central y tiraron la pelota hacia atrás cuando iban a despejar el último hombre, se la chocó al atacante del Estudiante y el chamo se secó la portería y 8 segundos el gol más rápido de la Copa Libertadores. Mentira, porque fue el penal dudoso, el penal que nos cobraron a Caracas Fútbol Club. 8 segundos, el penal de Caracas Fútbol Club fue a las 8 minutos. No vale, fue así igual, empezando el partido. Bueno, perdimos, bueno, el cuento es que el Caracas ni el Italia le pudieron ganar a Chile, a los equipos chilenos, y bueno, sigue el yugo chileno ante el fútbol venezolano, y bueno, pero personalmente que vi los partidos, el Italia está jugando muy bien, hizo un buen partido a Colo-Colo, lástima que no se pudo conseguir el gol, y el Caracas también jugó mucho mejor que la U, y bueno, ese penal empezando el partido fue el que nos acabó con la esperanza, ¿no? Bueno, vamos a recordarle a todos que los equipos venezolanos están en el grupo 7. Está el Deportivo Italia acompañado por el Colo-Colo de Chile, el Cruzeiro de Brasil y el Vélez Sarsfield. Nada fácil para el Deportivo Italia. Y sí, yo creo que sí hizo un buen debut y tuvo hasta la oportunidad de haberle empatado el juego al Colo-Colo. Pegaron una pelota casi que a un metro de... No, la falló solito. Eso se realizó en Santiago. El equipo más popular de Chile es Colo-Colo. Ese estadio estaba a reventar contra un Deportivo Italia que tenía como... Creo que... 20 años, por ahí. No, 6 años que... Como el Deportivo Italia Chacao fue. Ah, bueno. Italia Chacao. Y bueno, ¿qué les podemos decir? Italia hizo un buen papel, pero... No sé, tiene que convencer. Recuerden que el Deportivo Italia, les vuelvo a mencionar, está con el Vélez Sarsfield, Colo-Colo y Cruzeiro de Brasil, nada fácil. Y mañana, martes 23 de febrero, se enfrentará aquí en el Estadio Olímpico, nada más y nada menos que al Vélez Sarsfield. Ese Vélez Sarsfield que todos lo recordamos por el gran Chilaverre, el portero que cobraba tiro libre y penaltis, uno de los más grandes. Bueno, también el Caracas Fútbol Club cayó ante Universidad de Chile. Así mismo, ¿no? El Mar de Plata, de un estadio prestado. No, y segunda vez que jugamos ahí, y bueno, igual, no podemos ganarle ahí, bueno, no sé qué pasa, pero bueno, ahí tenemos que ganar si queremos. Vamos a recordarle que el Caracas Fútbol Club está en el grupo 8, junto a la Universidad de Chile, Flamengo de Brasil, casi nadie, y Universidad Católica de Chile, otro chileno que se clasificó, creo que fue la U que eliminó al Táchira, ¿no? No, la U eliminó al equipo Colón, de Argentina. Bueno, este grupo, el resultado fue Universidad de Chile 1, Caracas Fútbol Club 0. Y el próximo encuentro del Caracas será contra el Flamengo. Me imagino que el Estadio Olímpico va a estar a reventar el día 10 de marzo. Bueno, y como estamos hablando un poco de fútbol internacional, pero también vino tinto, vámonos con otro tema cuando son las 8:48. Vamos con un tema de Los Calvos, algo de talento nacional. ¿Qué opinas tú de Los Calvos? Buena banda, una buena banda que todavía anda por ahí rodando. Sí, de la versión 2.0, algo así. Pero bueno, esto es Los Calvos, esto es la vino tinto. Y bueno, cero pastelero, pues. Vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino La vino tinto, los calvos, porque en este mundial yo me voy a poner en mi camisa vino tinto. Sí, señores, la vino tinto es la camisa que debes apoyar y no salir por una de Brasil o de Argentina o España a celebrar en las calles de Caracas. Así mismo, porque es como que burlarse en la cara de nuestros 11 guerreros que, bueno, no conseguimos el pase, pero ellos lo dieron todo en la cancha por conseguirlo. Sí, de hecho en estas últimas clasificatorias al Mundial se hizo más puntos, a pesar de que a muchos no nos gusta cómo plantea los juegos Farías. Bueno, hizo más puntos que Richard Páez, uno de los grandes del fútbol nacional. Y de paso también clasificó a la Sub-20, primer mundial que vamos. Y hace días también clasificaron las chicas del Sub-17, sí, al primer mundial femenino Sub-17, que se jugará en agosto, si no me equivoco, en Trinidad y Tobago. Viste que los chamos, desde ahí es que tenemos que empezar a clasificar a los chamos para que nazcan campeones. ¿Escuchó, señor Esquivel? ¿Escuchó? Desde abajo, Esquivel, desde abajo. Tienes 23 años en la federación y todavía no has aprendido nada. Mira, por ahí me pasó un mensaje un fulano Alexander y que parece que Esquivel es el único dirigente de la Cuarta República que aún sigue. No sé. Y se ha aprovechado del proceso bolivariano. Como no tienes una idea, también por aquí el compañero Mano de Piedra, John, dice, Cabeza de Motor tenía varios estacionamientos de carros robados en el Mirador del Este. Sí, la California por ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Por algo le dicen que ese motor. Mira, que te iba a decir entre una cosa y otra. Bueno, señores, yo creo que es hora de sentirnos orgullosos de ser quienes somos como venezolanos y apoyar a nuestros equipos. Vamos a recordarles que en agosto, el agosto pasado se presentó la película Vino Tinto, la película. Para los que todavía no han tenido la oportunidad o la dicha de ver esa película, véanla. Porque no solo se trata de un equipo de fútbol, se trata de muchos sentimientos. Así mismo. Y yo vi esa película y sinceramente me quedé frío, ¿no? Porque cuenta la historia de la selección vista de como un hincha más, ¿no? No esa historia de que están los jugadores, que Rey o el otro, o sea, los grandes jugadores. No, si usted la ve como lo ven los niños, como lo siente el pueblo. Es un documental realmente. Un documental donde varios fanáticos y chamos de 8, 10, 11 años cuentan y narran cómo ven ellos a los jugadores y a los ídolos que les vendían en la televisión, que si Ronaldo, que si Roberto Carlos, que si Messi, todos ellos. Bueno, en esta película te van a levantar los valores por lo tuyo, ¿verdad? Así mismo, porque tenemos que defender nuestra camiseta. No salgamos a apoyar otros equipos que en realidad no sienten nada, no tienen ningún arraigo con nosotros, independientemente de que seamos descendientes de esto o descendientes de aquello. Tenemos que apoyar y defender a los que están dándolo todo por nosotros, Juan. Y también, y ya que esa Vinotinto, yo creo que marcó una pauta y muchos medios de comunicación se llevaron una cachetada ante semejante película o documental. También el Caracas Fútbol Club va a estrenar en marzo de este 2010 una película que se llama Hermano. Dos jóvenes futbolistas sueñan con superar las adversidades y convertirse en jugadores profesionales del rojo. Así mismo, el glorioso equipo de la capital al de recargar. Bueno, nosotros solo los invitamos a que vean el tráiler y todo lo que tiene que ver con la película a la página web www.hermano.com.be, una película de Marcel Raskin y apoyada por el SENAC. Así, porque poco a poco el fútbol venezolano está entrando en cada uno de nosotros, señores. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Ojalá se pueda hacer una película sobre el Magallanes, sobre el Leones del Caracas, sobre los equipos de básquet, que también tienen bastante afición. Y por supuesto, todos los equipos de básquet. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a recordar uno de los anuncios. Podemos irnos con un par de frases, ¿no? El peor enemigo de la revolución, de una revolución, es el burger que muchos revolucionarios llevan adentro. Esto lo dijo Mao Zedong. Estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. Ernesto Che Guevara. Dice, no hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos. José de San Martín. Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino el pasmoso silencio de la gente buena. Martin Luther King. Los obreros tenemos más necesidad de respeto que de pan. Carlos Marx. Y como estamos hablando de frases antifascistas, fases de revolución, vámonos con un tema de una banda italiana de Génova. Este tema Esta banda se llama Los Fastidios, este tema se llama La Tumba. Así que ruédalo, cadete, que son las 8:56. Camminiamo a testa alta in questa merda di città, dove c'è anche chi va in chiesa e prega l'anticiviltà. Mani al cielo e sacrificanti alla santa fratellanza, per guardarsi intorno poi nel segno dell'intolleranza. Non insegnerò ai miei figli ad abbassare mai la testa, quando il vostro imperatore sfilerà la vostra festa. Falsi sardi di una storia fatta solo di arroganza, condannati dalla storia all'eterna ignoranza. Esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo. Camminiamo a testa alta in questa merda di città, dove la falsa memoria schiaccia ogni verità. Figli di un passato mai, passato ancor presente, dal palazzo alla strada sempre la solita gente. Non insegnerò ai miei figli ad abbassare mai la testa, quando il vostro imperatore sfilerà la vostra festa. Siete fuori dalla storia e alla vostra arroganza, rispondiamo a testa alta, ora è sempre resistenza. Resistenza! Questa sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo. Esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, esta sarà la tumba del fascismo, questa città sarà la tomba del fascismo, del fascismo. Esta ciudad será la tumba del fascismo. Todas las ciudades del mundo serán el bastión de los revolucionarios, señores. Y en esta grada popular antifascista y antirracista, vamos a darle los resultados de fútbol nacional que se nos escaparon por ahí. Lo que es la primera división que se jugó este fin de semana, la Copa Movilnet. Deportivo Italia 4, Yaracuyanos 1. Eso se jugó el sábado. Monagas 3, Llanero 0. Mineros 1, Centro Ítalo 1, Atlético El Vigía 4, Aragua 2, Carabobo Fútbol Club 1, Trujillanos 1, Real Sport 2, Estudiantes 2, Zamora 1, Deportivo Táchira 1, Zulia Fútbol Club 0, Deportivo Anzoátegui 1. La próxima jornada ya comenzará este miércoles, el Lara contra el Caracas Fútbol Club en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto. Debe ser tipo 7, 8 de la noche. Y continúa el día domingo 28 con Caracas. Debe ser ese juego contra con Lara, fue uno atrasado que no. Caracas no jugó porque estaba en Chile, ¿no? Sí, sí. La jornada del domingo es Caracas contra el Vigía en Caracas a las 4 en el Estadio Olímpico. Acérquense. Igual que el Centro Ítalo contra el Lara a las 3:30 en el Ebrijo Iriarte. Llaneros Mineros en Guanare a las 4, Trujillanos Monagas también a las 4 en Valera, Anzoátegui, Aragua. Anzoátegui, Aragua, a las 5 de Puerto La Cruz. Deportivo Táchira, Zulia, a las 4 en San Cristóbal. Yaracuyano Fútbol Club, Zamora, a las 3:30. Estudiantes Deportivo versus Deportivo Italia en Mérida y Carabobo contra Real Sport. Así que no tienes excusas para ir al estadio. Así es, que a colmar nuestros estadios nacionales, apoyar a nuestra gente, señores, porque bueno, como hemos dicho en repetidas ocasiones ya, tenemos que apoyar lo nuestro. Y mira, febrero, un mes de revolución, un mes de amor, un mes. ¿Qué te opinas tú de febrero? Febrero. Y ese 14 de febrero. No, yo recuerdo febrero por el 4 de febrero, bueno, por el 27 de febrero. Son, sí, son fechas que marcaron la historia de esta nación. Seguro, pero también por ahí un día que dicen que es el día de los enamorados, el día del comercio mundial. Yo creo que todos los revolucionarios, todos nosotros como revolucionarios y como hombres de pensamiento nuevo, estamos comprometidos y enamorados de la vida, ¿no? ¿No crees? Claro que sí. Mira, para ya prácticamente cerrar, vamos a un tema y después volvemos para lo último, pues. Vamos a escuchar a la banda del Destierro. Esta banda está formada por un poco de verdugos de la ciudad de Madrid. Y este tema va dedicado a todos esos que andan medio melcochosos por ahí. Pues se llama Ángel Caído. Pero ya que los revolucionarios tenemos corazón. Y bueno, ruédalo. Con 5 minutos en esta grada popular, estrenándose por el son del 2394.7. Quien les habla, Javier Xavier y Richard Alexander. Sí, señor, grada popular, programa antifascista, antirracista y contra toda esa basura que te dicen en los medios. Ya es la hora de pensar, señores. Sí, señores. Actúa, haz tus propios medios. Organízate en consejos comunales, en círculos bolivarianos, en colectivos para que creen sus propios medios, sus periódicos, sus páginas web, sus blogs. Recuerden que debemos estar alerta ante toda clase de... De ataque de la oligarquía. Claro, y recuerda siempre esto, que mejor que decir es hacer, señores. Y es el momento de nosotros tenemos el futuro en nuestras manos. Es el momento de escribir nuestra historia. Es el momento de seguir adelante con nuestros puños bien en alto. Mira, haciéndole una invitación a la gente a que se acerque a las estaciones del metro de Petare y Palo Verde. Desde el 22 de febrero al 5 de marzo de este año va a haber una exposición fotográfica sobre el 27 de febrero de 1989, el Caracazo. Para todos los jóvenes que nunca conocieron qué fue el Caracazo, bueno, ahí verán fotos increíbles de policías y también de soldados disparándole al pueblo, una represión de parte de la Cuarta República, y para que se den cuenta cómo eran esos gobiernos y vean el libertinaje que tenemos hoy en día en Venezuela, que los derechos humanos sí los respetamos y no es como dicen los medios de desinformación. Y como dicen por ahí, el populacho, como decimos nosotros, una imagen vale más que mil palabras. Esa, cada foto te cuenta la historia que por años te han negado los medios de comunicación, la historia que no nos cuentan en los colegios, la historia que siempre ha intentado dejar a un lado para mantener nuestras conciencias dormidas. Pero ya basta, hasta aquí llegaron, porque Bolívar despierta, despertó Miranda, despertó de Zamora y todos los revolucionarios venezolanos, Guaycaipuro, en cada uno de nosotros que creemos en un mundo diferente. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí tampoco me importó, porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Este escrito es de Bertolt Brecht y trata sobre uno de los peores males de la humanidad, que no es el cáncer, que no es el SIDA, tampoco la gripe del capitalismo, la gripe de los cerdos fascistas. Ni la ronquera de Richard. Así mismo, pasa que bueno, tú sabes cómo es. Bueno, señores, grada popular como todos los lunes. Bueno, y como te digo, la peor enfermedad del mundo es la indiferencia. Eso lo decía la madre Teresa de Calcuta. Apartándolo de cualquier dogmatismo religioso, lo retomamos hoy porque es una frase que está de acuerdo a lo que estamos hablando hoy. Este programa también va dedicado a todos los caídos, a los asesinados por los fascistas, a los compañeros que han quedado a un lado en la historia, a esos fosos del olvido, que nunca, de esos nombres que nunca se volvieron a escuchar. A la memoria del pana Tito Metal, que fue asesinado hace 3 años, ya se cumplió 3 años este mismo 11 de febrero, a Tito Metal, uno de los grandes revolucionarios, y al pana... Pana Rachel, que también lo vamos a recordar porque solo muere quien queda en el olvido. A la memoria también de Carlos Giuliani, asesinado por el fascismo italiano. Iván Clara, de Rusia. También a Garfield, asesinado por un joven de 16 años, asesinado por el fascismo en Chile. Nosotros no podemos quedar indiferentes a estos actos, no son actos aislados. No podemos dejar que el fascismo vaya ocupando nuestras calles, porque las calles son de los jóvenes, de la gente que piensa en un mundo diferente. Bueno, les invitamos a que envíen sus propuestas a nuestro correo electrónico. También si conocen alguna banda que se quiera colocar aquí, nosotros estamos abiertos a todo tipo de bandas, de ska, de rock, hasta reggae. Los invitamos cordialmente. Nuestro correo electrónico es gradapopular@rockandfutbol.com. Rock ROCKAND futbol.com. Bueno, y vuelvo a retomar, por favor, tienes un hasta trovadores, lo que sea, así como hizo esta banda de Vallecas. Se llama Sangre Fría, nos mandó un tema de los caídos, ¿no? Que ellos de alguna manera u otra reivindican el espíritu de la lucha de todos esos compañeros, como Carlos El Pollo, miembro del BAF, asesinado de joven, 16 años, asesinado en el metro por un militar neonazi. Así que bueno, vamos a escuchar a Sangre Fría. Para despedir, porque queremos agradecer a la coordinadora Simón Bolívar y especial al Son del 23, a su director Juan Contreras y la dirección de esta estación, Guadalupe Rodríguez, quienes nos entregaron este espacio, el cual saldrá todos los lunes de 8 a 9, un nuevo espacio para la lucha antifascista y antirracista y por supuesto revolucionaria. Recuerden que todos los lunes estaremos acá. Tienen nuestros contactos 0412-736-0577 y 0424-278-2516. Bueno, nos vamos con A Sangre Fría de los de Vallecas y un tema de su nuevo disco, A los Caídos. Señores, te vamos a seguir avanzando con los puños bien en alto. Ni perdón ni olvido. Rueda lo caete, gracias por el apoyo. Y... ah, sí, los créditos al pana sí, de los controles. Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Recuerda, hagan bien sin mirar a quién. Eso es de bienvenido, mosca me demanda. Ruédalo pues. Hasta el amanecer, evocamos buenos tiempos.